pensaste que me habías cortado. No te diste cuenta que el botón de grabado seguía apretado. Le decías a tu amiga que me habías engañado. Ya hace más de 2 años que yo no sabía. Y ahora entiendo.